siempre supe que tenía una tía desaparecida y cuál era su historia. Y a medida que se iban sabiendo cosas, este iba sabiendo, y ya cuando fui más grande empecé a buscar yo también. Pero el recuerdo de ella no tengo. Lo único que tengo es que me dijeron, ah, el Moisés aquel te lo había regalado tu tía. No dejemos de lado el trabajo excepcional de las madres y abuelas de Plaza de Mayo que hacen e hicieron una búsqueda de hijos y nietos. Mercedes Meroño, están en la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Para ser lo que somos hoy, tenemos que hablar de 30 años de lucha. De la cocina a la plaza, a la calle, a buscar a nuestros hijos, que nunca pensábamos que nunca más los íbamos a ver. Ahí nos fuimos conociendo, en el Ministerio del Interior, en la iglesia, en todos los lugares que nos dijeron que nos iban a atender, en la justicia. En ningún lado nos atendían. En el ejército, en la armada, a todos lados fuimos. Y ahí cada una que aparecía nueva, lo único que preguntábamos, ¿a vos qué te falta? Porque en la cara ya se veía que nos faltaba. Hasta que un día, Azucena Villaflor dijo de ir a llevarme una carta a lo que nosotras estúpidamente llamábamos presidente. Desde ya no nos atendieron. Y ella dijo que no nos teníamos que mover de la plaza. Podríamos estar horas y horas hablando de los desastres que provocó este último golpe militar. Pero queremos recordar y razonar nuestra historia. Todos son mis hijos y voy a pelear para que nunca más se lleven otro. No pongo la otra mejilla, la peleo para que no me lleven otro hijo. Tirasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija, Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen en la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los círculos de colores que aparecen en las copas de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar, shh, y en secreto le explica, bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas.